Siento que algo está cambiando al fin. No temas, nunca llega el porvenir, con flores nuevas para repartir. No más miedo a desaparecer, se ve de lejos ya la luz del tren. Un viento de esperanza va a correr. Hoy puedo hablar, puedo llorar, pero siempre habrá más de una razón para cantar y olvidar. Se encumbra centímetros del sol sin temor. Miro al cielo una y otra vez, banderas rojas al amanecer y el brillo de tus ojos con el sol. Estrellas se convertirán en dulces ojos que te seguirán por donde vayas sin siquiera preguntar. Hoy puedo hablar, puedo reír, sé que siempre habrá más de una razón para cantar.